Vamos a hacer una presentación sobre lo que hemos estado trabajando aquí en el Estado de México. Tenemos ya cerca de 5 años haciendo investigación en poblaciones vulnerables, no nada más al consumo de sustancias, sino también a un fenómeno que está muy relacionado también con el consumo de sustancias y que tiene que ver con la explotación sexual comercial infantil. Todo nuestro trabajo es básicamente de investigación básica, ocupamos mucho el trabajo en las comunidades, hacemos mucha investigación cualitativa, también de carácter epidemiológico, pero a nosotros nos ha gustado más el encuentro cara a cara con los usuarios, conocer sus puntos de vista, lo que ellos piensan y cómo actúan sobre estas sustancias. Vamos entonces a presentar hoy una ponencia que tiene que ver con la prevención del uso de sustancias y el trabajo infantil en las calles. Bueno, son datos de aquí del Estado de México, es lo que he podido estar compilando el último año. En el Estado de México sabemos que hay cerca de 312 mil niños trabajadores de 5 a 17 años de edad, eso según el módulo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La mayoría son niños, son 68%, casi 70%, y menor número, menor porcentaje, son las niñas, 31%. La mayoría tiene entre 14 y 17 años de edad y el 20% tiene entre 5 y 13 años de edad. El 56% trabaja en el comercio y los servicios y el 26% en la industria, 14% en actividades agropecuarias. El 66% de los niños ocupados son trabajadores remunerados y 31% son trabajadores sin pago o reciben ingreso no monetario. El 43% labora 35 horas o más a la semana y el 50% menos de 35 horas. Cerca de la mitad, 156 mil niños, no asisten a la escuela. Ese es un problema grave. Durante los últimos años, ha crecido el interés internacional y nacional por erradicar el trabajo infantil, argumentando que pone en riesgo la salud integral de los menores y les impide asistir a la escuela. De manera más específica, algunos autores consideran que debería erradicarse el trabajo infantil porque trabajar siendo menor de edad, junto con llevar más tiempo haciéndolo, incrementa la probabilidad de consumir drogas, aún y cuando el adolescente se encuentre estudiando. Al respecto, los resultados de investigación indican que solo una minoría de los menores de edad que trabajan se involucran en el uso de drogas. Eso es importante porque en México se ha retomado, y aquí estamos en una institución de derechos humanos, nosotros en las calles lo que hemos visto es que se pretende erradicar todo el trabajo infantil, cuando que en las calles nosotros hemos podido ver que en algunos casos este es un factor protector. Es algo que ha estado pasando desapercibido por muchos investigadores, por muchos defensores de los derechos humanos. ¿Qué tal que erradicamos el trabajo, todo el trabajo infantil, y con ello estamos también quitándole a los niños un factor protector que los ha mantenido alejados del uso de sustancias? De hecho, todos los datos que hay sobre niños trabajadores indican que la mayoría, más del 90%, no usa drogas. Es una minoría de los niños trabajadores las que está consumiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno enfatiza la erradicación del trabajo infantil. Hay diversos tipos de trabajo infantil. Hay unos que, digamos, sitúan a los niños en condiciones de mayor riesgo que otros. Entonces, eso es un dato importante a tomar en cuenta. La mayoría de los niños y niñas trabajadores que usan sustancias, y eso es lo que hemos sabemos, son aquellos que han desertado de la escuela, que ya no viven con sus padres, que se desarrollan en un entorno social donde hay personas que consumen drogas. Eso es un poco a nivel individual, estamos hablando básicamente de los llamados niños en situación de calle o niños callejeros. Sin embargo, las poblaciones con las que hemos trabajado nosotros aquí en el Estado de México, sobre todo en la zona conurbada con el Distrito Federal y también aquí en la zona conurbada de Toluca, hemos encontrado que se genera este consumo de sustancias, no nada más porque han desertado de la escuela o abandonaron su hogar, sino porque están habitando o se desarrollan en municipios con un alto grado de anomia social. Cuando hay anomia social, todo se vale. Empieza a consumirse sustancias, empieza a haber explotación sexual comercial infantil. En esta zona conurbada del estado de Toluca, aquí del estado de México, toda esta zona de Atenco, toda está llena de bares, de una vida nocturna importante. Bueno, ahí hemos nosotros hecho trabajo de investigación y efectivamente hemos encontrado a muchos niños que son alcoholizados, esa es la palabra correcta, alcoholizados por la industria sexual que hay en el estado de México. Eso ni se diga de la zona conurbada con el Distrito Federal, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Niza, son zonas donde ha proliferado la industria del sexo. Y ahí también hemos encontrado a muchos niños de secundaria, todavía con sus uniformes, alcoholizados. ¿Sí? Entonces es un problema que rebasa las características personales. Hay una situación de anomia social y sobre eso tendríamos que estar trabajando. ¿Sí? En situaciones de este tipo, cuando se presenta la anomia social, vuelvo a repetir, todo se vale, se empieza a valer de todo, la violencia entre estos. Y eso es lo que hemos encontrado también en estos municipios conurbados. La violencia en el Estado de México ha incrementado enormemente. En determinado momento, el Estado de México ha rebasado por mucho a Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del país, convirtiendo al Estado de México en una ciudad de alto riesgo para las mujeres. Y no nada más para ellas, sino también para los mismos niños. La violencia está fuerte y eso también es producto de la anomia social. Entonces tenemos que ir considerando otros factores sociales y culturales, además de las características personales o individuales de los usuarios y que son, digamos, las que hemos estado trabajando más, que nos hacen pensar que se trata de una enfermedad. Es una enfermedad, pero que estigmatiza a los usuarios y que tiene que ver con contextos sociales y culturales. La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 nos indica que la mayoría de los usuarios de sustancias son vistos como personas enfermas. Eso aparentemente es ganancia. Pero según la misma encuesta, mucha gente señala que deben de ser enviados a granjas especiales fuera de la ciudad. Es ahí a donde está todo el estigma. Cuando nosotros trabajamos con los niños de aquí de Toluca y de la zona conurbada, son quejas constantes, continuas, contra este tipo de granjas, que se supone son una alternativa para trabajar contra las adicciones. Llama la atención que al menos el 50% de la población usuaria de sustancias rechaza el apoyo institucional como una opción de auxilio o apoyo para dejar las sustancias. Los muchachos son tratados como enfermos, pero que deben de ser encerrados, y contra esto ellos se están rebelando. No aceptan el apoyo que pudieran ofrecerles instituciones contra las adicciones. ¿Qué necesitamos hacer para prevenir el uso de sustancias y representar un apoyo real entre la población infantil trabajadora? ¿Qué necesitamos hacer todos nosotros para poder trabajar con estos muchachos, para prevenir y también para atender sus adicciones? Nosotros hemos estado trabajando desde mediados de la década de los 90, el proyecto Niños Callejeros es de la Organización Mundial de la Salud. Fuimos invitados por la Organización Mundial de la Salud a pilotear este proyecto, que es un proyecto internacional, a pilotearlo aquí en la Ciudad de México y en otras partes del país, pero lo mismo se hizo en diferentes partes del mundo. La misión de este proyecto es mejorar la salud, bienestar y calidad de vida de las niñas y niños que subsisten en las calles. La metodología de intervención comunitaria de la OMS, que es la propuesta original de la OMS, es un proyecto de intervención comunitaria donde no nada más estamos interesados en trabajar a nivel individual con el paciente, sino sobre todo con la comunidad. Esta es la propuesta, digamos, original de la Organización Mundial de la Salud. El problema del uso, desde la perspectiva de la OMS, desde el proyecto Niños Callejeros, el problema de sustancias tiene un origen multicausal, como ya lo han estado mencionando varios autores, ¿sí? Y por lo tanto necesita también de múltiples respuestas. Así que se requiere de la participación comunitaria. Hasta ahora lo que hemos estado encontrando en nuestro trabajo cotidiano con los promotores comunitarios de aquí del Estado de México es que se tiene la idea de que como es una enfermedad, entonces la solución es el psicólogo o es la terapia clínica y no se está trabajando con la comunidad, no se está interviniendo sobre esta. Voy a tratar de explicar, conforme pasa la participación, a qué me estoy refiriendo con trabajar con la comunidad. Y no nada más con el usuario. Solo las personas, según la OMS, y varias instituciones apoyan esto, solo las personas, familias, grupos o instituciones de la comunidad pueden lograr que se mejore la vida de la niñez y adolescencia vulnerable o víctima del uso de sustancias. Esto es muy importante. Si como psicólogos creemos que en nuestra clínica vamos a prevenir y atender las adicciones, puede ser cierto, pero siempre va a ser mejor si logramos incorporar a otras personas de la comunidad, a las mismas familias, a otros grupos o a otras instituciones. Tenemos que potenciar este trabajo, ¿sí? Se considera que todos juntos podamos formar consejos, comités, comisiones o equipos interinstitucionales. Porque se piensa que este es un mecanismo útil que posibilita la suma y coordinación de esfuerzos de distintas instituciones en beneficio del interés superior de los niños y de los adolescentes. Según la OMS, el Comité Interinstitucional es la organización de los recursos humanos de un grupo de instituciones para la atención de algún problema social importante. Los comités pueden apoyar, orientar y coordinar acciones de prevención, protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia vulnerable o usuaria de sustancias y articular mecanismos y acciones específicos para atender y desalentar el uso de sustancias. Con estas ideas acerca de los comités interinstitucionales, que sobre todo provienen de la década de los 70s y muchas de las raíces de estas propuestas están en Sudamérica, fueron retomadas por el proyecto Niños Callejeros, con la intención básicamente de formar dos tipos de comité, los comités interinstitucionales y los comités comunitarios. Cuando nosotros comenzamos a pilotear estas propuestas de comités, pues nos costó mucho trabajo en un principio. Ahora creo que ya es común, hay comités por todas partes, pero en aquella época parecía uno de izquierda o demasiado rojo al estar proponiendo comités, formar comités en el barrio. En México se retoma esta idea de los comités interinstitucionales y casi por decreto se han venido constituyendo muchos, donde sobre todo vamos a notar la presencia de organizaciones gubernamentales vinculadas con algunas organizaciones no gubernamentales. Suelen reunirse, suelen hacer sus planes de acción e intentan llevarlos a cabo. Son varias instituciones, entre estas podemos encontrar la Secretaría de Educación Pública, Derechos Humanos, el DIF Nacional, el DIF Estatal, la misma, digamos, Secretaría de Salubridad, etcétera. Hay varias instituciones que se juntan en comités y que desarrollan planes para ayudar a prevenir el consumo de sustancias. Es incierta las posibilidades de los comités interinstitucionales. Casi se trabaja por sexenio y depende mucho de una actividad, de una autoridad fuerte y bien colocada. En el sexenio anterior, el del presidente Fox, estuvo apoyando mucho la idea de la formación de comités interinstitucionales para trabajar con niños que subsisten en las calles, pero tan pronto terminó su administración, desapareció este apoyo. Entonces es incierto. En cuanto a los comités comunitarios, nuestra experiencia ha sido que es realmente la base desde la cual se debe de partir. Es el trabajo cara a cara el trabajo cotidiano con la gente que vive en la comunidad, lo que mejores resultados ha dado. Lo que hemos encontrado nosotros es que los promotores comunitarios en su quehacer cotidiano, al trabajar con los niños que subsisten en las calles, hacen múltiples relaciones con otros promotores de otras instituciones, pero que por ser considerados personal operativo, se les niega la posibilidad de formalizar estos arreglos, estas redes que han tejido en su trato cotidiano con los muchachos, y generalmente tienden a ser obstaculizadas por las mismas instituciones. Pareciera que los promotores comunitarios no están impedidos para trabajar con otras instituciones a nivel formal. Sin embargo, en la práctica cotidiana lo hacen. Y es lo que hemos encontrado, que perdura más y que tienen más posibilidades de éxito con los muchachos que subsisten en las calles. La OMS y nosotros en particular nos hemos estado dedicando durante los últimos 10 años a instalar comités, básicamente con la idea de que identifiquen factores de riesgo. Me estoy refiriendo a comités comunitarios. Nosotros buscamos sobre todo que en estos comités la gente identifique los factores de riesgo. ¿Qué es lo que hace que un muchacho se interese por usar inhalables, por ejemplo? También buscamos que identifiquen factores de protección, que instrumenten planes de acción tendientes a disminuir los factores de riesgo y fortalecer los protectores, y hacer evaluaciones de proceso y de impacto, que es algo que falta mucho desarrollar en la mayoría de las intervenciones que se hacen en nuestro país. Casi no tenemos evaluaciones de proceso ni de impacto. Los programas desaparecen por otros motivos, no porque hayan salido bien o mal en sus evaluaciones. Para tal efecto, nos hemos dedicado a capacitar a la gente, y es lo que vamos a hacer aquí también con ustedes, en modelos ecológicos de consumo de sustancias que permitan comprender la multicausalidad del fenómeno. Capacitamos a la gente en metodologías cualitativas para comprender el punto de vista de los usuarios. Eso es clave. Generalmente cuando al usuario se le etiqueta como enfermo, prácticamente su punto de vista carece de valor para la misma gente que pretende ayudarlo. Desde la perspectiva de la OMS, es un error. Tenemos que involucrarlos, tenemos que hacerlos que participen en estos comités interinstitucionales, y cuando lo hemos hecho, se han obtenido buenos resultados. Voy a tratar de ilustrar esto al final de la presentación. También se le capacita a la gente en diseño e implementación de planes de acción, y, como ya lo había señalado también, en la evaluación de proceso y de impacto. Algunos ejemplos de objetivos que para nosotros han sido exitosos son aquellos comités comunitarios que se han propuesto, digamos, desalentar la comercialización irresponsable de sustancias para uso industrial o casero cuya inhalación tiene efectos psicotrópicos. Hasta ahora, la famosa guerra contra las drogas únicamente ha tenido como objetivo las drogas ilegales. Pero ya, como lo comentaba la doctora Marcela, existe una sustancia que ha pasado prácticamente desapercibida y que tiende a incrementar, y que los efectos, pues ya nos lo señaló la doctora. Sin embargo, contra los inhalables no se está haciendo nada. Las grandes empresas comercializadoras que existen aquí en nuestro país, aquí en el Estado de México, Walmart, Office Depot, Office Max, ¿cuál es su responsabilidad en el consumo de inhalables? Por ley, estas sustancias deberían de estar bajo candado. Sin embargo, cuando paseamos por los pasillos de estas grandes tiendas, están a la mano de cualquiera, sin mediar sanción alguna, se están comercializando estos. No nada más hay un mercado ilícito de los inhalables. En la Ciudad de México nosotros sabemos que Garibaldi, como decía la doctora, una mona puede costar un peso, cinco pesos, ¿sí? Pero estas otras grandes empresas están vendiendo estas sustancias, parece que no les afecta nada. ¿sí? Está ahora el aire comprimido, que de aire pues tiene poco, ¿sí? Y de efectos tiene mucho, efectos nocivos, y que no están etiquetados. Si se dan cuenta, el PVC, el tolueno, ¿sí? Tiene una etiqueta, una leyenda, que dice que es nocivo para la salud. Muchas de las marcas del aire comprimido no tienen esta etiqueta. Al contrario, tienen una etiqueta verde que dicen que es ecológico, que es saludable para la naturaleza. Ojo, tenemos que aliarnos con la iniciativa privada, con las grandes empresas. Hace tiempo, con Camacho Solís, se formó un comité interinstitucional. Se logró involucrar a Petróleos Mexicanos, a la Resistol, y conseguimos que se enmascarara el olor a tolueno, que es agradable para la mayoría de los usuarios, y que se le pusiera un olor repulsivo a ajo y cebolla. Desafortunadamente nada más se hizo con la lata de Resistol. Los usuarios simplemente cambiaron de marca, se fueron a otra, ¿sí? Tiene que ser una aproximación integral, pero para esto tenemos que contar con el apoyo de Pemex, porque Pemex es la única industria que puede producir tolueno en México. Hasta hace unos 10 o 15 años, tengo entendido, que Pemex producía una pipa al año. Esa pipa seguramente tiene una gotera porque ese tolueno se va distribuyendo en las calles, ¿sí? No llega todo al uso industrial. ¿Qué está pasando ahí? Nadie ha puesto atención en esto y es un problema de salud grave. Dentro de los objetivos específicos de los comités que se han formado están, lo que hemos visto que ha tenido éxito es formar brigadas de padres de familia, profesores y de niños y niñas capaces de identificar sustancias inhalables y comercios que las venden a menores de edad. Hemos estado entrenando a padres de familia, a profesores y a los mismos niños. Ellos son los que nos dicen, mira, aquí se vende esto, aquí se vende esto otro, de aquí puedes sacar aquello. Tenemos que identificar eso. No se trata de aventarles a la tira. Se trata de convencerlos, de formar alianzas. Lo que hacemos es con estos padres, con estos niños, convocar a juntas, a reuniones, a pláticas como esta, pero de puros empresarios, de gente, de Office Depot, Office Max, Walmart, Chedraui, a pláticas como estas. Ellos deberían de estar sentados aquí oyendo esto. La idea es informar a los comerciantes de los efectos nocivos del uso de inhalables y de las disposiciones legales existentes. Es convencerlos, es colaborar con ellos para ver en conjunto qué podemos hacer para trabajar a nivel comunitario. Hay que formar también grupos de reflexión con los niños trabajadores, usuarios de sustancia, acerca de los riesgos del consumo de inhalables y formas de evitarlos. Nosotros eso lo hicimos para la Organización Mundial de la Salud. Lo que hacíamos era hacer muchas entrevistas individuales y grupos focales para obtener testimonios de buenos y malos viajes con los inhalables, de formas de prevenir consumos de riesgo. Nosotros no queríamos que los niños murieran, que fueran atropellados por estar consumiendo inhalables o que cayeran de las azoteas donde acostumbraban subir para consumirlos. Queríamos prevenir todos estos riesgos. Lo que hicimos fue entrevistar a niños de diferentes partes del país. Sus testimonios los volvimos etiquetas. Era puro calor. En esas etiquetas los muchachos hablaban, les repito, de buenos y malos viajes, de formas y peligros, de riesgos a los que se enfrentaron y cómo los lograron evitar. Esas etiquetas que después nosotros involucramos a los niños, a los adolescentes y jóvenes, para irlos a etiquetar, para que ellos fueran a etiquetar envases o latas en diferentes puntos de reunión de los niños trabajadores. Los muchachos lo hacían de buena gana, eran usuarios de sustancias y les preguntábamos, ¿qué pasó con las etiquetas que te he dado ahora? Sobre todo eso lo hacíamos cuando encontrábamos que había muchas latas tiradas en el suelo sin etiquetar. Ellos nos decían, no, sí, mira, sí las estamos ocupando, pero ya aquí ya todos saben eso, mejor te vamos a llevar a otro lugar donde estamos etiquetándolas. Y nos llevaban a lugares donde acostumbraban a reunirse los escuadrones, los llamados escuadrones de la muerte, de por ocho. O sea, mira, ellos también necesitan este trabajo de prevención. Y efectivamente en las esquinas, en los callejones donde se acostumbraban a reunir los de por ocho, encontrábamos etiquetados todos los consejos que nosotros dábamos para los usuarios de inhalables. ¿Sí? Esto prueba que la participación infantil de los mismos usuarios puede ser involucrada y puede ser un excelente mecanismo para difundir toda esta información entre otros usuarios. Había veces que los mismos muchachos nos solicitaban más etiquetas para irlas a pegar con muchachos de secundaria, porque ellos también tienen muy claro que no nada más los niños de la calle son usuarios de inhalables, sino que el consumo va a estar presente también a nivel de secundaria, a nivel de preparatoria e incluso en la misma universidad. ¿Sí? Podemos encontrar no nada más inhaladores de aire comprimido, sino también de monas, ¿no? Entonces los grupos de reflexión es una característica importante que convendría desarrollar con los muchachos. Está también la canalización de niños y niñas a centros de atención que deben de ser cálidos, profesionales, respetuosos y debidamente reglamentados. La mayoría de la gente dice hay que canalizar a los niños a albergues, a granjas, pero se les olvida de que hay que darle un acompañamiento, un seguimiento. No basta con dejar al niño en una institución y que ahí se haga cargo el psicólogo. Tenemos que ver qué tipo de psicólogo es. Hay psicólogos que se quedan dormidos en las terapias. Tenemos que ver qué pasa con ese muchacho. Hay instituciones que mantienen encerrados a los niños por días, meses y años. Hay muchas quejas contra todo este tipo de anexos. Entonces, se aconseja un acompañamiento de los usuarios de sustancias cuando son canalizados a instituciones de salud. La idea es no nada más trabajar a nivel psicológico con el usuario, sino implica establecer alianzas entre instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales y la iniciativa privada. De otra manera, yo veo muy difícil que podamos desalentar este consumo en nuestro país. Tenemos que empezar a trabajar a través de estos comités interinstitucionales, desarrollar planes de acción y hacer evaluaciones de proceso y de impacto que nos permitan hacer las modificaciones pertinentes, pues para prevenir el consumo de sustancias, no nada más de inhalables, sino como ya lo comentaban también, de alcohol y tabaco, que son las principales sustancias que se consumen en México, ¿no? Las tres, alcohol, tabaco e inhalables, son sustancias que se venden legalmente en nuestro país y son con las que tenemos que empezar a trabajar también. Muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta para el maestro Rafael Gutiérrez. Gracias, buenas tardes. En México hace aproximadamente 10 años se prohibió la venta de desenfrioles y de Contax X por tener una sustancia que se elaboraba las anfetaminas. Esas anfetaminas son productos que se consumen en Estados Unidos, en Europa, y básicamente en México no hay ese consumo. En la población infantil, en la gran mayoría de consumo de inhalantes, es el producto PVC. Son pocos los casos que yo he visto en relación al consumo con otras sustancias. Yo creo que nadie de nosotros hemos visto a un niño de la calle comprando un bote de aire comprimido en el Office Depot o cualquier de esos lugares. ¿Por qué hasta el día de hoy el PVC se sigue vendiendo sin ninguna restricción? ¿Y por qué el gobierno encargado de esto no lo ha prohibido? Ya que en usos industriales a nivel casero, pues sí, a nivel uso, no tiene ningún uso. y sin embargo se vende sin ninguna restricción en cualquier tapalería. Quisiera preguntarles. Gracias. Sí, sí, mire, los datos que tenemos nosotros indican que el consumo de inhalables empieza justo después de la expropiación petrolera en México. Los primeros datos que hay son con poblaciones marginales, son pepenadores, son pintores, son hojalateros, donde se da este primer consumo y que básicamente se inicia por azar, de manera circunstancial, accidental hasta diríamos, pero que poco a poco se va extendiendo. Justo después de 1968, una fecha clave para el país, los inhalables tienen un boom. Empieza realmente el consumo fuerte y sobre todo con menores de edad. Es ahí a donde se va a generar este boom. En México, el Instituto Nacional de Psiquiatría, junto con otras instituciones como la UNAM, hicieron mucha investigación sobre los inhalables en la década de los años 70. Sí, se publicó muchísimo trabajo. Los primeros trabajos que hubo con niños de la calle que usaban inhalables fueron también datan de la década de los años 70. Es un problema de voluntad política. Si hay una autoridad fuerte y bien colocada, puede promover toda esta reglamentación de la venta o comercialización de inhalables que hasta ahora es irresponsable de parte de los empresarios. Falta voluntad política, básicamente, para poder trabajar con ellos, para poder hacer alianzas, para poder desarrollar otro tipo de sustancias. La única experiencia que yo conozco aquí en México fue la que desarrolló, les digo, Camacho Solís, por ahí de la década de los 90, con un comité que él creó que se llamó Fondo de Solventes Inhalables. Por cada peso que se gastaba en una lata de Resistol, había cierta cantidad que se iba al área de investigación y para hacer proyectos de intervención. Pero tan pronto desapareció este político, desapareció este programa, ¿sí? Entonces, a nivel, digamos, de Estado, falta voluntad política. Y en lo particular, ya en la calle, falta información. Nosotros manejamos la información, hemos escuchado excelentes presentaciones aquí, pero esa información no la maneja la gente en la vida cotidiana. La desconocen, no saben qué efectos tiene, qué peligroso es esta sustancia, qué derechos tiene la gente para ser protegida contra la comercialización irresponsable. También lo desconoce la gente, ¿sí? No sabemos. Falta información y falta voluntad política. Es lo que yo veo. Agradecemos la excelente ponencia del maestro Rafael Gutiérrez, a quien yo pido por favor que le brindemos un fuerte aplauso. Muchas gracias.